DJ Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches a todos los románticos, a todas las parejas, a toda esta gente que se ama, que se quiere, que le gustan estas fechas. Pues estamos empezando hoy 70s and 80s The Mix con DJ Joe en este segundo especial de San Valentín. Así es, pura música romántica como ustedes me lo han pedido. Y antes de terminar este programa, en esta última parte donde les voy a presentar un remix que les va a encantar, voy a tocar música especial para toda esta gente de la tercera edad que también nos escucha y que también les gusta toda esta música de los 70s, de los 80s, pero les voy a tocar pura música romántica de los 50s y de los 60s. Les va a encantar. Y en este momento estamos empezando aquí 70s and 80s The Mix con DJ Joe en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Comenzamos con pura música romántica como tú lo pediste. Oh,

Yeah.

¿Qué les pareció este remix? Love is in the air. El amor sigue en el aire. De John Paul Young. Increíblemente, este cantante australiano nacido en Escocia, su único éxito que realmente subió al estrellato fue precisamente esta canción, Love is in the Air. Algo impresionante. Pues qué increíble, ¿no? Un músico que en realidad pegó mucho o quería pegar mucho y sin embargo fue la única canción que realmente se conoce de él como un gran éxito, a pesar de tener decenas de canciones. Pues espero les haya gustado Love is in the Air y, como se los prometí al principio del programa, pura música romántica, pero para la tercera edad. Y sé que a todos, no importa la edad que tengan, les va a encantar. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. My darling dear,

la semana pasada y la semana antepasada me dijeron que el 4 de febrero fue con el fallecimiento de Karen Carpenter. Pues la próxima semana vamos a tener un especial de los Carpenters, ya que estamos en este mes de febrero del amor. Vamos a poner todos los especiales de los Carpenters. Espero que les agrade. Esperen ese programa para la próxima semana, porque el día de hoy, pues realmente ya se nos acabó. Les agradezco a todas estas instituciones, a todos estos lugares, a todos estos antros, bares, restaurantes que nos han estado sintonizando semana tras semana en vivo y que pasan toda esta música que su servidor toca para todos ustedes. Buenas noches y no se olviden la próxima semana con este gran especial de Carpenters. Nos escuchamos la próxima semana. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.